me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo. No te olvidé, pero en el proceso estoy. Ya no es importante si no valoraste lo que soy. Seguro voy a estar bien, ya no me preguntes más después de ti. Después de ti. ¿Qué te importa quién? Señores, ningún artista que ha venido Noches con Platanito había hecho lo que hace el señor Espinoza Paz. Por eso te quiere. ¡Un aplauso, Espinoza Paz, señores! Cantando en vivo para todos ustedes. De verdad que un aplauso fuerte, se lo merece este señorón. Tomándose fotos con todos y cada uno del público. Qué bárbaro, Espinoza, por eso te queremos. Eres un chingón, ay, güey.